tú que has tenido de todo y no has tenido de nada, tú que has tenido una vida dulcemente equivocada, tú te creías feliz por tus grandes carcajadas en un mundo equivocado, en un mundo equivocado donde la risa se apaga. Grande te cayó mi amor, tan grande que quieres rectificar para borrar tu pasado que no se puede borrar. Grande te cayó mi amor, tan grande que quieres rectificar para borrar tu pasado que no se puede olvidar. ¿Por qué sufriremos tanto por un amor verdadero cuando la vida es engaño? Te diviertes y hasta luego. Te pasa como al payaso que ríe por no llorar y ahora estás viviendo